Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola a todos, aquí estamos de nuevo, listos para analizar más a fondo la actualidad de alhama.com, justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Así es, y ahora nos vamos a fijar en una información que viene de la sección de ciclismo. Una noticia firmada por la redacción que seguro va a interesar a los aficionados al deporte. Desde luego, se ha presentado el circuito provincial de BTT Rally para este 2026. Un evento que, la verdad, cada año que pasa coge más y más fuerza. Y este año, bueno, viene con novedades que son bastante importantes. Crece el circuito, ¿no? Crece y bastante. Va a recorrer 12 municipios de la provincia. ¿12? ¿Y cuántos eran antes? Pues eran 8, así que son 4 más que en la edición anterior. Y se extiende en el calendario, claro. Ya. Empieza el 31 de enero y no termina hasta el 19 de septiembre. Es una prueba clarísima de la buena acogida que tiene. Exacto. De hecho, en la presentación, el diputado de Deportes, Eric Escobedo, destacó precisamente eso. El crecimiento. El crecimiento. Y sobre todo puso el foco en algo muy concreto, la importancia de fomentar el deporte base. Creo que este circuito provincial cumple las perspectivas que nos marcamos hace unos años. Un circuito que estaba distanciado la Diputación de la Federación. Había muy pocas pruebas, no estaba organizado, no había pruebas en las categorías pequeñas. Y en este año 2026 creo que hemos cubierto todas las expectativas. Un circuito completo. Un circuito en el que todo y cada uno de los organizadores sabe organizar este tipo de circuitos. Lo acompañan los técnicos de la Diputación, que vamos a echar una mano en cuanto a señalización, comprobación que el circuito está adaptado para todos los públicos. Y se está haciendo un trabajo espectacular, tanto de Santi, que es un amante de ciclismo y técnico de la Diputación Provincial, como Fer, que también está muy pendiente a que todo funcione, como todo y cada uno de los municipios que, con todo lo que tenéis, intentáis hacer la mejor prueba en vuestro municipio, que hace que, si cada una de las vuestras es la mejor prueba, el circuito sea el mejor circuito. Deporte base y las escuelas de ciclismo para los más jóvenes. Eso es. Y es un punto muy interesante. Sí, porque no se trata solo de la competición en sí, ¿verdad? Claro. Se trata de inculcar valores como la superación, el compañerismo. Desde que son niños. Y todo esto, además, disfrutando de la naturaleza que tenemos en la provincia, que no es poca. Totalmente. Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Carlos Rueda, también comentó algo. A ver. Señaló que esto es la consolidación de un proyecto que ya cumple su tercer año. 3 años de colaboración con la Diputación. Sí, uniendo pruebas que antes, pues bueno, estaban cada una por su lado, un poco dispersas, para darles más valor en conjunto. Tiene todo el sentido. Pues aquí en Granada existían distintas pruebas de rally, pero hacía falta esa cohesión, ese engranaje un poquito que pusiese en valor tanto las pruebas. Es de reconocer el mérito y el trabajo que hacéis tanto los ayuntamientos, los clubes organizadores y en general todos los que estamos y apoyamos este deporte. Y pues bueno, tenemos una temporada, una 2026, si no me equivoco, pues ya el tercer año en el que estamos trabajando intensamente y colaborando mano a mano con la Diputación de Granada para seguir impulsando, en este caso, la modalidad olímpica, gracias a todas las pruebas, gracias a todos los ciclistas y a toda la gente que se implica y que conseguimos sacarla adelante. Y, por supuesto, tenemos que hablar de la prueba que nos toca más de cerca. Claro. Alhama de Granada es una de las sedes. Una de las sedes importantes, además. Hay que marcar una fecha en el calendario. El 26 de abril. Apuntad bien. Ese día se celebra aquí el 5º Rally Tajos de Alhama, que estará organizado por el Club Espejo Bike Team. Sí, una cita que yo creo que es clave dentro de un calendario que, la verdad, es muy completo. Completísimo. Pasa, en fin, por un montón de sitios. Pues es una gran noticia para el ciclismo granadino y, sobre todo, para el alameño. Sí, estaremos muy pendientes de esa prueba en abril. Sin duda. Y yo creo que con esto podemos cerrar este comentario. Pues sí, ya seguimos trabajando en el próximo bajo la dirección técnica de Juan Cabezas. Que ahora, como siempre, pondrá la sintonía de salida. Hasta pronto. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.